Fue al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A todos a esta hora, que se llama Hora Libre, porque es una hora libre en la cual todos nos podemos expresar y sobre todo los chicos y las chicas de las escuelas públicas porteñas que vienen a hacer radio a FM Riachuelo. Porque tomar la palabra está buenísimo, que nos conozcan todos está buenísimo. Y más en estos momentos en el cual tomar la palabra, bueno, es como la noticia del día, ¿no? Bien, comenzamos este programa de Hora Libre. Le quiero agradecer a Alejandra que nos está sacando al aire. Y le voy a dar la bienvenida porque hoy el estudio está lleno de chicas, de chicos, de docentes. Bueno, somos un montón, ¿sí? Hola, Clarisa, ¿cómo estás? Primero la voy a saludar a Clarisa Gambera, que es mi compañera de REC y que trajo a los chicos hoy. ¿Cómo ¿Qué va? ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, ¿cómo andas? Somos una banda. Con mucho entusiasmo, ¿eh? Buenísimo, así de a poquito vamos a ir presentando a todos, ¿sí? Bien. Le doy la bienvenida también al coordinador del programa REC, Mariano Molina. Y digo, somos muchos acá en el estudio, pero también somos muchos en otro lado porque tenemos oyentes que están en otra escuela escuchándonos. Pero esperen, vamos a ir de a poco presentando. Estoy con chicas y chicos, en realidad son de dos escuelas, chicos que se conocen de trabajar juntos, ¿sí? ¿Cómo están? A ver, ¿me quieren saludar los chicos de la Escuela Santa Cecilia? Eric, Mica, a ver Mica, que ya está acostumbrada a hacer radio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás de vuelta en la radio? Sí. ¿Sí? Decime, ¿qué particularidad tienen los chicos de tu Escuela Santa Cecilia? Bueno, nosotros no podemos ver. No pueden ver. ¿Y cómo es esto de hacer radio? Los chicos que no pueden ver, ¿se puede? Sí, claro que se puede. Claro, y vos sos una entendida de esto porque ya estuviste el año pasado. Sí. ¿Está bueno hacer radio? Decime qué te gusta de hacer radio. Sí, me gusta, pero pasa que antes de empezar siempre me pongo nerviosa. Pero no pasa nada, ¿viste que no pasa nada? No duele hacer radio. No. Entonces, estamos con los chicos de la Escuela Santa Cecilia, que es una escuela de ciegos. Estoy con Fabián, con Eric, con Agustín. ¿Cómo están, chicos? ¿Me quieren saludar? A ver, dale, acércate al micrófono, Agus. Hola, quería saber que yo ya había estado en una radio. Uh-huh. Y que no, yo siempre antes de arrancar nunca me pongo nervioso, porque ya estoy acostumbrado. Buenísimo, me encanta eso. A ver, Fabián, ¿cómo estás? Y no, yo no estoy nervioso. O sea, me siento bien, tranquilo. No, no tengo nada de nervioso, no, nada. Muy bien. A ver, Eric, ¿me querés saludar? Hola. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Estás nervioso o está todo bien para hacer radio? No, estoy bien. Estás bien. Bueno, ellos son los alumnos de la Escuela Santa Cecilia que hicieron taller de radio. Pero también en este espacio hay otros chicos, ¿sí? Que son de otra escuela, que es la 8 del Distrito Escolar 8, ¿sí? A ver, ¿qué me querés decir, Micaela? Bueno, ellos son de la escuela número 8 del 8, son mis compañeros de integración. Buenísimo. Ellos son de una escuela común, ¿sí? O sea que vos vas a la escuela común y también vas a la Santa Cecilia. Sí. Buenísimo. ¿Alguno de los compañeros de integración quiere saludar? Sí, se pueden acercar al micrófono. Decime tu nombre, dale. Me llamo Natalia. Sí. ¿Y es la primera vez que vos tenés compañeros o compañeros que son ciegos? Sí. ¿Sí? ¿Pasó este año? Sí. Ah, muy bien. A ver vos, ¿te querés acercar al micrófono? Está lejos el micrófono, pero esto es radio en vivo, así que nos tomamos todo el tiempo, dale. Soy Tomás y voy a la escuela 8 del 8. Sí, y esta es tu primera experiencia con chicos que no ven y que son compañeros tuyos. Sí. Buenísimo. Y acá tenemos a la mejor amiga de Micaela, que ¿cómo se llama? A ver, dale, acércate. Me llamo Daniela y al conocer a Micaela me sentí orgullosa y pensé que no podía ver chicos no videntes en la escuela y bueno, me junté con ella y la quiero como mi propia hermana. ¡Ay, qué lindo! Mica lo que te dijo, ¿no? Ella también la quiere mucho. Bueno, estamos como presentados, no, solamente los que estamos acá en el estudio, porque afuera hay más. Hay un montón de seños que los acompañan. Está Andrea, que es la profe de matemática y de ciencias naturales. Digo bien, si digo algo mal, ustedes me corrijan. Mónica, que la tenemos grabada, que es la maestra de lengua, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y, bueno, nos acompaña Graciela Visconi, que es la maestra integradora que trabaja con los chicos, pero adentro de la escuela 8 del 8. ¿Cómo se llama la escuela 8 del 8? ¿Tiene nombre? Perdóname, a ver, no te había visto vos, que estás de este lado y no habló, no lo presenté. Hola. ¿Cómo te llamas? Y decime el nombre de tu escuela. Me llamo Ariel y el nombre de la escuela es Antonio Chetino. Bueno. Entonces, Graciela trabaja ahí y hay otra maestra que el nombre, digamos, de su trabajo es la maestra de apoyo a la integración y trabaja en Santa Cecilia, ella es Laura. Bien, creo que presenté a todos. Y si me falta alguien, lo presentaremos en el siguiente bloque. Bien, bueno, yo quiero que los chicos me cuenten sobre el taller de radio, ¿sí? Así que ahora van a tomar la palabra los chicos del Santa Cecilia, que me cuenten cómo es hacer radio. ¿Qué es lo que hacen justamente ahí en el taller de radio con la seño Clarisa? Eric, ¿me querés contar? ¿Qué hacen, por ejemplo? Nosotros primero nos contamos nuestro primer día de escuela. Uh-huh. Y nos grabamos y escuchamos nuestras voces. ¿Y cómo fue escuchar las voces? A ver, dale, Agus, que me levantaste la mano. Dale, contame. Por ejemplo, a veces las voces salen un poco mal. Tuvimos que grabar en total todos cuatro veces. Porque... Y a veces uno se confunde, ¿viste? Se equivoca. Mi voz es horrible. A ver, la mía también. Mi voz es totalmente horrible y no me gusta escucharla cuando a mí tampoco. Porque es como muy rara. Ay, y mal la mía. ¿Sabes qué? A mí tampoco me gusta escucharme la voz. Ay, vos tenés una voz preciosa. Bueno, pero eso es lo que decís vos. A mí no me parece, ¿viste? Y a mí no me gusta escucharme, ¿sabes? A todos nos pasa eso. Pero uno no se tiene que desalentar cuando se equivoca. Al contrario, tiene que seguir, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿dónde grababan? A ver, ¿vos me querés contar, Fabián? Sí, grabábamos en el salón del grupo de integrados, donde estábamos todos los chicos de la Escuela Santa Cecilia. Ajá, muy bien. ¿Y ahí con qué grababan? ¿Con micrófonos? Con micrófonos y auriculares y una consola para ver el que no escuchaba bien, se le subía los auriculares o así para del micrófono, se le acercaba, la consola hacía todo del volumen. Uh-huh. Y todo eso. Buenísimo. O sea que estaban súper equipados, están súper equipados ahí en la Escuela Santa Cecilia, ¿no? Sí. ¿Y cómo pensaron el tema? ¿Sí? ¿Ustedes charlaron entre ustedes? ¿Tocar justamente este tema de la integración? ¿Sí? ¿O tenían ganas de hablar de otra cosa? Y salió este tema finalmente. ¿Cómo fue? ¿Lo charlaron? ¿O justamente porque algunos están yendo a la escuela común se les ocurrió? A ver, dale, Mica. Pasa que nosotros, los que estamos en ese salón, todos estamos integrados. Entonces fue como el tema, ¿no? Que... Claro, el tema obligado. Claro, ustedes me tienen que contar, porque yo no sé cómo empezó este tema a trabajarse justamente dentro de la Escuela Santa Cecilia. Está bueno, ¿no? Esto. Después vamos a hablar de cómo es el proceso de integración. ¿Cuál es la impresión de cada uno de los chicos, la sensación frente a alguien que es diferente, pero que cuando uno empieza a convivir en la diaria ya deja de notarse eso, porque acá tengo dos mejores amigas que se quieren como hermanas, las tengo sentadas al lado mío y nadie nota la diferencia, ¿no? Se tapan la cara. Bueno, yo sé que han trabajado mucho y yo quiero escuchar el primer audio que se logró en este taller de radio. ¿Será posible escuchar la presentación? Buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Micaela y estoy con mis compañeros, Eric, Agustín y Fabián. Nosotros somos los alumnos de la escuela número 33 del Distrito Octavo, Santa Cecilia. Nosotros somos el grupo de integrados de la escuela común. Nuestro grupo está formado por 4 chicos. También hay otros compañeros que están integrados en grados inferiores. ¡Ah! Nos olvidamos de los integrados que vienen en el turno mañana. En la escuela común tenemos muchos compañeros. Con ellos compartimos los recreos, juegos, cumpleaños, festejos y sobre todo encontramos buenos amigos. En el contraturno realizamos las tareas de la escuela. También hacemos música, actividad de la vida diaria, orientación y movilidad, donde aprendemos a movilizarnos en forma independiente. Uno de los momentos más lindos es el recreo, porque jugamos al fútbol. A la mañana, la escuela regular. A la tarde, el contraturno. Y los martes, vamos al cenar a jugar fútbol, porque somos parte de los murciélaguitos. Bien, estamos en el aire. Tenemos tanto para hablar en esta hora que, bueno, estamos todos muy emocionados acá. Bueno, yo quería saber, después de esta presentación formal, estábamos hablando con Micaela de qué lindo que salió esa palabra, murciélaguitos. No sé quién habrá. Fabián, era la voz de Fabián el que dijo murciélaguitos. Y de Agustín. ¿Me querés decir algo, Agustín? Sí. Decime. No, que... Sí. Cuando Fabi dijo murciélaguitos, es que le dijo muy, le dijo bien, quedó bien grabado. La mía sí notó un poco fea. No, salió sí. Perfecto. No, todo. Sí notó fea. Bueno, después lo charlamos, decime, dale. ¿Sí tiene esa voz parecida a locutor a relator de fútbol? Que habla así todo. Que le da mucho énfasis a las palabras. Yo. Aparte tiene una voz poderosa, ¿eh? Sí, yo, sí, Micaela. Sí, no. Vos. No. Bueno, a ver, chicos, cuéntenme de la Escuela Santa Cecilia. ¿Qué es el contraturno? ¿Sí? Porque ustedes van a la escuela y van a un contraturno a la Escuela Santa Cecilia. ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Quién me quiere contar? ¿Mica? A ver. ¿Vos me querés contar? A ver, dale, Eric, contame vos, dale. El contraturno es cuando hacemos la escuela común, sí. Y después vamos al Santa Cecilia, donde realizamos la... ¿Qué hacen? ¿Materias? Hacemos materias y también realizamos las tareas de la otra escuela. Ah, hacen los deberes en la Escuela Santa Cecilia. Sí. Bien, a ver, Agustín... ¿Y qué más? Exacto. Ahí decimos, también tenemos otras materias que, por ejemplo, esas materias estaban en el audio. Por ejemplo, orientación en movilidad es donde aprendemos a usar bien el bastón para tratar de ubicarnos bien donde estábamos, por la calle... A ver, ustedes tienen la materia orientación y movilidad. Es para aprender a usar el bastón en la calle. Sí. ¿Y qué más? Por ejemplo, ¿qué ejercicios hacen ahí? Por ejemplo, cuando nos salimos del colegio y la maestra nos dice ¿a qué negocio quiere que vayamos? Y nosotros vamos. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Cuentan los pasos? ¿Les enseñan eso? No, por ejemplo, en un kiosco, sí. Está por ahí cerca, vos... vas Sí. Y cuando vas tocando con la pared, con el bastón, donde sentís que hay un cartel, ahí eso significa que llegaste. Ah, mira vos, o sea, con el bastón vas dándote cuenta en dónde estás. Claro. Son como tus ojos. Claro. El bastón. Y también en los bares o en los restaurantes, las mesas están casi siempre contra la pared. Ajá. Eso no, yo diría que no tienen que estar. ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿qué dificultad presenta? Porque si vos venís tocando con el bastón con la pared, de encontrar la mesa y no podés seguir. Ajá. Entonces la mesa tiene que estar contra el cordón. Ajá. Un poquito más lejos, pero tienen que dejarle espacio a la pared. Tenés razón. ¿Sabés qué? ¿Ves? Los que vemos esas cosas no las pensamos. Mi mamá sí. ¿Tu mamá sí? Claro, porque... Claro, yo hago cada pregunta también. Claro, pero yo es algo que nunca lo pensé y te agradezco que me lo hayas contado, porque la verdad que, y muchos de nuestros oyentes, probablemente que capaz que alguno trabaja en un bar y que organiza las mesas, puede estar sabiendo ahora, a partir de este momento, lo que no tiene que hacer, ¿viste? Y claro, puede ser así que sea. ¿Y qué otras materias tienen en este contraturno? Música. A ver, dale, Mica, decime. Vení, acércate al ladito mío. Música tenemos. ¿A vos te gusta? Me encanta, amo la música. Ahí cantamos, tocamos diferentes instrumentos. Y además me gusta porque amo cantar y tocar la flauta y el piano también me gusta. Ah, mirá vos. Aunque no toco tan bien, pero cantar no sé cómo canto bien. Pero la cosa es que me gusta mucho cantar en japonés. Y a veces... ¿En japonés? ¿A que te gusta el anime? ¿Adivinaste? ¿Viste cómo sé? Y bueno, y así me gusta mucho, bueno, japonés. Y a veces la profe me da espacio para cantar. Buenísimo, para la próxima vez que venga a la radio va a cantar. Fabián... Bueno, otra de las materias es actividades de la vida diaria, donde aprendemos a cocinar, a hacernos la cama, aprendemos todas las cosas que podemos hacer cuando seamos grandes, a lavar, a aprender así cosas de que se pueden hacer. Desenvolverte en tu casa o en lugares que son habituales para vos. Exacto. Perfecto. ¿Agus? No, que también otra de las materias que tenemos es gimnasia. Buenísimo. En gimnasia hacemos gol, porque es un deporte que se juega de a tres. Ajá. Que la pelota siempre tiene que ir rodando por el piso. Sí. Y... Yo te lo iba a preguntar dentro de un rato eso, ¿sabes? Te adelantaste. Sí, pero dale, contámelo ahora. Son tres personas, la pelota... En la cancha hay seis personas, tres de cada lado. Ah, tres de cada equipo. Un central y dos laterales. Eso. El central a ver, espera, dale, decime de vuelta. El central va adelante y los, los laterales van a los costados, pero más atrás. La pelota es una pelota más o menos parecida a la de fútbol, sí, pero es más pesada y más grande. Ajá. Y perdón, el juego es que tenés que lanzar la pelota, pero con la mano, por el piso. Siempre tiene que ir por el piso, pues si no es penal. Ajá. Tiene que ir por el piso y los otros jugadores tienen que extenderse todo su cuerpo en el suelo para poder atajar la pelota, para que no se les escape. Mirá vos, yo no conocía. ¿El golbol se llama? Sí. Bien. También otro de los deportes que hacemos en gimnasia es el fútbol. Que la pelota es como de fútbol, pero tiene cascabeles adentro. Ay, me encanta esa pelota, sí. Sí, sí, he visto por tiene la televisión. Tiene cápsulas. Claro, entonces la escuchan y ustedes van siguiendo la pelota con el sonido. Buenísimo. Bueno, tenemos un montón de material, pero yo ahora quiero escuchar unos audios referidos justamente a esta experiencia de integración, ¿no? Porque los chicos del Santa Cecilia van a la escuela 8 del 8. Entonces, queremos saber cómo es eso. Eric, 11 años, sector A. A la escuela 14, Joaquín B. González. Me sentaba solito, no tenía nada de amigos. No me daba miedo, pero después, o sea, no fue el segundo día, porque la profesora ya empezó a decirles que yo no veía, así se fueron dando cuenta y después en el recreo empecé a ser amigos. Ellos no discriminaban porque las mamás les enseñan. Y yo juego al ping pong todo con ellos. En primer grado tengo la misma maestra que tengo ahora y en segundo y tercero tuve la misma maestra. A la escuela 8. A esa escuela voy hace 3 años. No. Sí, me acuerdo. El primer día entré al salón. Primero me preguntó la maestra cómo me llamaba. El primer día me senté solo, pero después del recreo me senté con un compañero. Apenas entras hay 3 escaleras, hay una rejilla, seguís derecho, hay un arco, este de patio, está la puerta, está la secretaria. Me lo enseñó mi maestra integradora. En la escuela 7, hace 2 años. Ellos ya sabían que yo iba a ir, porque yo antes de entrar ese año iba a inclusión, o sea, iba a ir a visitar el colegio. Así que ya sabían que yo iba a ir. Bien, no me sentí nervioso. No estaba nervioso, un compañero sí estaba nervioso. No sé, nunca me lo dijo. Se alejaba, solo él no estaba, porque si tenía miedo de hacer algo y por lastimarme o que me pase algo. Bueno, y ahora Mica me va a hacer una aclaración sobre lo que dije yo anteriormente. Sí, algo que quería aclarar es que todos los chicos que estamos acá ahora no vamos a la escuela 8 solamente. Van a otras. Sí, nada más los únicos que vamos a la 8 en el turno mañana somos Fabián y yo. Bueno, después hay 2 chicos más que van a la 8 que van a la tarde, pero que acá no están. Pero los demás van a otras escuelas. Muy bien, queda aclarado el error de la locutora. Vamos, decime, Agus. ¿Qué querías decirme? Mi escuela es la 7 del 13 que está en Barrio Villaluro. Ajá, bien. ¿Y vos, Eric? La mía es la 14 del 8 que está en Caballito. Muy bien, muy bien. Aclarado el lío que hizo Patricia y seguimos, porque acá... nos acompañan ahora en este otro bloque otros chicos de la escuela 8. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Nahuel. ¿Y sos compañero de? Micaela. De Micaela. A ver, esta chica me queda, pero me queda muy lejos del micrófono. A ver, Clary, decime tu nombre. Yo me llamo Marcela y soy de la escuela 8 y soy amiga de Micaela. Bien, ¿y vos? Yo me llamo Ailén, soy amiga de Micaela y estamos en misma aula y en el mismo grado. Buenísimo. ¿Me cuentan en secreto cómo es Micaela? Me voy, dice Micaela. ¿Es buena? ¿Sí? ¿Es buena compañera? ¿Cómo fue la primera vez que ustedes la vieron? ¿Qué pensaron? ¿Alguien me quiere contar? Dale. La primera vez que la vimos, pensamos que no nos íbamos a llevar con ella. Pero después la empezamos a conocer y le empezamos a hablar todo. Y ahora es nuestra amiga. Es nuestra amiga, claro, esto que parece un obstáculo, finalmente no es. Hay que conocerse. A ver, dale, decime, Mica, ¿qué pasa? ¡Lo voy a matar! No, pero dijo que sos la amiga de ellos, y claro, es como cualquier curso que se llevan entre chicos. Vamos a escuchar otro audio que tiene que ver con Fabián. Bien, escuchemos. Hola, soy Fabián. Estamos en la escuela 8, distrito 8. Estamos con Selena para preguntarle cómo fue el primer día que me conoció cuando yo me integré en esta escuela. Bueno, fue la primera vez que tuvimos un compañero cieguito y sos muy buen compañero, Fabi. ¿Sabías vos cómo tenías que tratarlo? ¿Si era distinto, si era igual? No. ¿Y qué te explicaron? Que él usaba una máquina para poder escribir y que tenía una seño que le dictaba y que lo ayudaba. Lo ayudamos, en el recreo juega con nosotros a la mancha, nosotros lo acompañamos, le decimos para dónde tiene que ir, cómo lo tiene que hacer. ¿Cómo te sentiste cuando me viste? Ay, no sé. No me acuerdo. cómo me gusta la frescura de los chicos más chicos para decir las cosas, porque no es como, no son como los grandes que estamos pensando a ver qué vamos a decir. Fabi, ¿en qué grado estás? En tercer grado. En tercer grado, por eso ellos son más chicos, ¿sí? Sí. Qué copados que son tus compañeros, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta a vos compartir tu día con ellos? Sí. O por lo menos la parte del día que vos vas a la 8. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Desde el primer día te sentiste bien con ellos o fue como un trabajito eso? No, desde el primer día. Buenísimo. Sí, qué linda esta experiencia. Bueno, vamos a seguir con el tema del taller de radio porque tenemos tanto material que vamos a ver cómo lo ponemos todo dentro de esta hora. Hicieron un ranking musical que yo quiero conocer, el ranking musical de la Escuela Santa Cecilia. Adelante. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Este es el ranking de los más votados. Los más votados de la Escuela Santa Cecilia. Los cuatro primeros puestos. Ahora vamos a escuchar uno de los temas más lindos de Ricardo Arjona. Fuiste tú. Fuiste tú. Más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. A continuación, el segundo tema más votado, de David Bisbal, Hasta el Final, nacido el 9 de junio de 1979, en España. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanar en la. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar. A continuación, escucharemos el puesto número 3. Es para María Callas con el tema Casta Diva. María Callas fue una gran cantante griega. Votado es de Wisin y Yandel, Estoy Enamorado. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente lo quiero confesar. No quería decir. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Estamos nuevamente en el aire de Hora Libre en el barrio con los chicos de Santa Cecilia y con los chicos de la 8 del 8, que otra vez no me acuerdo el nombre. ¿Me lo decís vos el nombre de la escuela 8 del 8? Antonio Schettino. Ay, es muy difícil para mí. Decime tu nombre ahora. Bueno, mi nombre es Alan y soy compañero de Mica. Y sos compañero de Mica. Nuevos compañeros. ¿Tu nombre? Es Aarón. ¿Cómo? Aarón. Aarón, sí, como Presley, que se llamaba Elvis Aarón Presley. Sí. Ah, ¿viste? ¿A qué no sabías, Clarín? Es así, ¿no? ¿Tu nombre? Bruno. Bruno. A ver, las chicas que están a mi lado, decime tu nombre. Candela. ¿Y vos? Vení, acércate un poquito más. Yamila. Bueno, estamos todos acá haciendo radio y, bueno, esta experiencia de integración tiene a dos protagonistas, que es Daniela y Micaela, las mejores amigas, ¿no? Sí, ellas hicieron también dos archivos de audio que yo los quiero escuchar, a ver qué dicen. Y es buenísima. Cuando llegó la vi y Me sorprendí y pensé que acá no podía estar ningún discapacitado. Y después, bueno, me fui conociendo con ella y me hice amiga. Y es muy buena amiga. La felicito a Micaela. Y bueno, me enseñó un poco braille. Fui aprendiendo. Quiero que me enseñe otras cosas más. Así la voy conociendo. Y me puse nerviosa porque jamás tuve una amiga como Micaela. Y bueno, los días fueron pasando, me conocí. Bueno, me hice amiga de Mica. Me pareció divertido. Y ahora es más divertida, ríe. A veces se duerme en clase. La máquina que tiene Mica es para escribir en braille. Y la pizarra es como... La pizarra cumple, digamos, la misma función que la máquina, ¿no? Sirve para escribir. Sí, es lo mismo, nada más que es más chiquita y de otra forma, claro. Y Mica toca lo que escribió en braille y lee. Bueno, la verdad es que me tocaron dos maestras buenísimas, que por cierto las quiero porque son buenas maestras conmigo y, bueno, en realidad son buenas maestras, ¿no? Y no sé, la verdad que cuando, no sé, es como que fue raro, ¿no? Porque como que no las conocía y era más distinto. Bueno, el primer día yo fui como a mitad de clase y me presenté ante ellos, ¿no? Le dije mi nombre, quién era, cómo me llamaba y que venía acá a integrarme. Y bueno, nada más me presentaron a todos los compañeros. Y así fue el primer día, ¿no? El primer día, cuando me hice amiga de ella, estaba más o menos porque no sabía cómo manejarla y guiarla. Y después aprendí poco a poco y ahora ya me sé cómo manejarla. Y así escuchábamos a las dos mejores amigas, a Daniela y a Micaela. Yo le quería hacer una pregunta porque ahí hay cositas que nos quedaron. A los que vemos, como hablábamos recién con Agustín, los que vemos, no sabemos cómo son algunas cosas que usan los chicos que no ven, ¿sí? Y una cosa es la máquina. ¿Y vos qué haces? ¿La llevas a la escuela, Mica, la máquina? ¿Cómo es? No, la máquina es en realidad de Santa Cecilia. Y yo la llevo, está en el Santa Cecilia. Perdón, está en la otra escuela, en la 8. Ah. Y se queda en el escritorio cuando yo me voy. Y sí, cuando vuelvo la sacan y ahí escribo. ¿Vos escribís en esa máquina? Sí. Y después, ¿qué escribís? ¿En un papel o queda en la memoria de la máquina y lo imprimen en braille? No, es una máquina, como sí, una máquina para escribir. Ah. Y ponemos una hoja. Sí. Y ahí escribimos. Ah, y hacen así la tarea. Como un sistema de puntos, ¿no? Ajá. ¿Vos me querés contar algo, Fabián? Sí, además, es muy pesada y no se puede llevar en una mochila. Claro. Bueno, mirá la pregunta que hago yo. A ver, Agustín, decime. Decime, Agus. Que esa máquina, no tenemos que poner cualquier hoja. A ver, explícame, no ponemos cualquier hoja. ¿Qué ponemos, hoja ponemos? Ponemos otras hojas que son más gruesas. Sí, y cuando sale esa hoja, ¿qué es? ¿En braille? ¿Qué? Claro, toda punteada. Claro. Bien, ahora entendí, con perdón. Con los que vemos no entendemos. Se puede escribir signos, letras, sí, números, de todo. Bien, realidad, a ver, decime. Queda igual, ¿no? Pero pasa que es mejor las otras hojas. Pero si pones una hoja, también está bien. Como esta, esta acá. Sí, ¿en esta escribe la hoja común? ¿Sí? Con las hojas comunes también, pero digo que es mejor para nosotros las hojas gruesas. Claro. Eric, ¿me contás? Sí, que yo uso la máquina, pero también cuando tenemos que hacer tareas con, no sé, con la netbook, también escribo con la netbook. Ah, muy bien. O sea que te conoces el teclado. Podés perfectamente usarlo. Todos conocen el teclado. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a seguir avanzando porque tenemos muchísimo material. Yo quiero escuchar a la seño de lengua. ¿sí? A ver cómo nos cuenta, qué dice acerca de esta experiencia de integración. Bueno, mi nombre es Mónica Anfossi, estoy en la escuela 8 del distrito 8. Es la primera vez que me toca tener una experiencia con una nena no vidente. Cuando a principio de año, en febrero, antes de empezar las clases, nos dijo la directora, mi compañera y a mí, que íbamos a tener una alumna no vidente, bueno, particularmente me asusté, porque nunca me había pasado, nunca tuve esta experiencia, no sabía cómo me podía desenvolver con ella, cómo llegar a ella. Bueno, un montón de prejuicios que uno tiene antes de conocer a una persona. Nos dijeron en la charla algunas pautas, ¿no? Pero no solo, no por ser docente, sino para todos, todo el grupo escolar que estuviéramos con ella. Por ejemplo, cómo guiar a una persona no vidente, cosa que me di cuenta que yo hacía mal, porque cuando ayudaba a cruzar la calle a una persona no vidente, lo hacía de otra manera, ¿no? Y como que uno está asustado, y al final, en vez de ayudar, no ayuda. Y ese primer día de clase fue... Estaba nerviosa, pero al principio, porque después Micaela es una nena re dulce, conversa, muy dada, o sea, no es una nena tímida, o sea que esto hizo que fuera más fácil. Uno se tiene que anunciar. Entonces, hola Mica, bueno, me voy. Pero no, la verdad que una experiencia re linda. Muy bien, y ahí escuchábamos a Mónica, la maestra de lengua de la escuela 8, ¿sí? Un poco, Mónica es la voz de todas las maestras, supongo, porque a todas le debe haber pasado lo mismo, incluso a Andrea, que hoy nos acompaña, ¿no? Esta cuestión de acostumbrarse a trabajar con chicos que son diferentes, pero son iguales en realidad. Solamente tenemos que tomar una conducta, aprender a hacer determinadas cosas y hacerlo siempre. Entonces, ya está, ya se superó todo. Bien, buenísimo. Estamos los mismos, ¿no? Sí, porque estoy ya medio mareada. Hay tantos chicos acá, que, bueno, la experiencia de integración es para todos. De hecho, sentados a esta mesa, estamos todos juntos. Y esto también tiene que ver con la integración, ¿no? Los amigos, ¿tuvieron que hacer algo diferente para acostumbrarse? Sí, más o menos, era medio raro. Ajá, era medio raro. Era, sí. Por ejemplo... Como era, todas las primeras veces, ¿sabes? Sin ofenderla, era como llevarle un bebé, por ejemplo. Ajá. Llevarla de la mano. Sí. Indicarle las cosas. Sí. ¿Y ahora qué pasa con eso? Y ahora como que ya está, ¿cómo se dice? A ver, está como más... ¿Estás habituado? Sí, más habituado estaría, con más experiencia estaría más viva, por decirlo así. Ah, ella también se desenvuelve mejor. Sí. Y bueno, me parece que tiene que ver con que fue un, y es, y va a seguir siendo un aprendizaje conjunto, ¿no? Y sí. El tema era medio raro. Igual yo, no era una experiencia única porque mi papá tenía un amigo no vidente, y siempre iba, la mayoría de veces iba a comer a mi casa. Y siempre a veces llevaba una máquina para hacer unas tareas que tenía que hacer él. ¿Viste? Siempre uno tiene a alguien cercano. Y cuanto justamente está cerca, es cuando aprende. Y está bueno para ustedes, porque ustedes ya saben ahora. ¿Me querés contar algo? Sí, fue un poco difícil fue adaptarse, pero... Lo lograron. Sí. Lo lograron. Ya son amigos. Que ser amigos es como algo más que ser simplemente compañeros, tener que convivir, ¿no? Simplemente ya uno tiene afectos hacia esa otra persona y bueno, ya está acostumbrado, ¿no? Sí. Tiene que ver con un cambio, digamos, para todos. Y ahora vamos a escuchar a la directora del establecimiento, a ver cómo fue esta experiencia de integración. Bueno, yo soy Marcela Sacco, directora de la Escuela 8 del Distrito Octavo. Esta escuela tiene una particularidad que es muy inclusiva. Hay muchos chicos que tienen diferentes patologías y que con sus maestras integradoras se incluyen a la actividad escolar de un chico de común. El caso de los ciegos es una. Particularmente con los ciegos es como que es algo muy natural lo que se da con ellos, porque lo único que necesitan ellos es poder tener la posibilidad de que alguien les pase a braille lo que se hace en clase. El resto se da como naturalmente. Ellos además tienen una percepción del mundo totalmente diferente a la nuestra y se manejan en la escuela como si fuese su casa y como si vieran. A uno le llama mucho la atención, los nenes vienen a buscar la máquina braille acá a la dirección y el que no conoce no sabe que el nene no ve. O actúan en un acto y no se dan cuenta que no ven, por la naturalidad con la que se mueven, por el conocimiento del espacio que tienen. O sea que el hecho de estar acá les abre un campo porque sus compañeros los reciben, los acompañan, los naturalizan dentro del ambiente escolar. Así que para nosotros es un placer tenerlos a los chicos. Nos conocen con solo hablar, porque obviamente ellos el oído lo tienen súper desarrollado. Obviamente esto, ellos tienen otra percepción del mundo que nosotros no la tenemos, y acá se vive como algo muy, muy natural, muy lindo. Es, la verdad que es un placer, siempre digo yo, integrar este tipo de alumnos a la escuela que llamamos común, ¿no? Porque siempre todos tienen alguna dificultad. Al principio, cuando vos le decís, vas a tener un nene ciego, te miran con una cara como diciendo, ¿y yo cómo hago con un nene ciego? Porque por ahí le venís, mira, vengo con un nene con parálisis cerebral. Como conocen un poco cómo se maneja un nene con parálisis cerebral, no te ponen tanta, no es que te ponen trabas, la verdad que en esta institución las maestras no ponen trabas. Sí, por ahí se preocupan, se asustan un poco de cómo voy a encarar esto. Y bueno, se les explica que ellas tienen una docente que las acompaña, que se denomina maestra integradora, que es quien las va a ayudar a llevar adelante la integración de estos chicos a la escuela. Cuando están en el camino y ven de lo que se trata la integración con los chicos ciegos, agradecen haberlo tenido. Y ahí escuchábamos a la directora de la escuela, cómo es esta experiencia de integración de los chicos en Escuela 8 del 8. Bien, yo quiero saber algo así como de la diaria, del día a día de ir a la escuela. ¿Cómo son los recreos? A ver, vamos a empezar por la 8 del 8. ¿Cómo son los recreos integrados? Contame. Nada. ¿Qué hacen, por ejemplo, con los chicos? De los compañeros nuevos. Daniela siempre está con Mica y se ponen a caminar, hablan, se cuentan cosas. Hay que tener cuidado porque los varones son brutos, ¿viste? Y corren en los recreos, ¿no? Hay veces que está con los varones, está conmigo o con Alan o con Tomás. ¿Ah, sí? ¿Así? ¿No tenés miedo de estar con los varones, Mica? No. Pues son brutos, ¿viste? Es que te llevan por delante. Bueno, a veces, pero acércate. Con algunos compañeros, por ejemplo con Ariel, a veces me pongo a hablar de Naruto, que es un anime que me gusta, y nos podemos hablar de eso o de alguna otra cosa. No sé, pero por eso voy con ellos a veces. Buenísimo, está bueno, bien integrada, no solamente con las chicas. Perfecto. ¿Alguien me quiere contar alguna otra cosa de cómo son estos recreos integrados en la Escuela 8? Decime, Eric. Yo voy a la 14 y... ¡Ay, cierto que vos vas a la 14! ¿Cómo son ahí los recreos en la 14? No se puede correr. No se puede correr, claro. Claro, no se puede correr. Pero ¿Y vos qué haces habitualmente ahí? No, a veces jugamos a las escondidas. Se puede correr. Bueno, no se puede, pero nosotros corremos. Claro. Pero igual mis compañeros no me chocan porque ya saben cómo guiarme, porque desde primer grado estoy con ellos. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y en tu escuela, Agus? Yo estoy integrada hace 7 años, claro. De los 3 años, y con algunos compañeros, por ejemplo, estoy desde sala de 5. Ah, claro, están reacostumbrados, claro. Y vos estás reacostumbrado también. Claro, y yo no solo siempre estoy con chicos, yo también estoy con las chicas, a mí nunca me da miedo. Bien. ¿Y vos, Fabi? No, yo también jugamos a la mancha. A la mancha, al poliladro, muy bien. Y digo, ¿y son diferentes los recreos en Santa Cecilia? ¿Qué hacen en Santa Cecilia? A ver, Agus. Nosotros, por ejemplo, jugamos a la pelota. Ajá. En la terraza. En la Santa Cecilia juegan, claro, al golbol, claro, o a la otra con el cascabel. Claro. Y cuando jugamos en la terraza, nos cuida Laura. Laura, muy bien. La señora Laura, que ahí está saludando. No, es televisión, no nos ven. Decime, Eric. No, lo mismo que dijo Agus, jugamos a la bien. Pelota. Ah. O a veces también usamos la compu, y a veces en las escuelas, por ejemplo en mi escuela, no se puede jugar, en el recreo no se puede usar la compu. Ajá. No, en mi escuela tampoco. Ajá, bueno. Y las chicas del Santa Cecilia, ¿qué hacen durante el recreo? También nos vamos a jugar un arco a veces, como a la pelota, en un pasillo que hay libre siempre. Bueno, a veces pasan gente, pero igual jugamos. Sí. Nos gusta. O si no, yo me pongo a hablar con una amiga mía, Bianca, que se llama, me pongo a hablar con ella, estamos por ahí en el recreo. O si no, que no es habitual, escuchamos alguna música en la computadora, en la netbook, algo así, ¿no? Buenísimo, son todos los recreos. Es justamente para hacer vínculo con el otro. Decime, Agus. Que a veces, cuando nosotros jugamos a la pelota, yo voy, por ejemplo, al patio y me quedo con Ezequiel, que es otro de los compañeros míos que no está acá. Pero no está integrado. Bueno, decime. Yo le quiero hacer una pregunta a Mika. ¿Qué se siente no ver en los recreos? ¿No te da ¿Qué miedo? ¿Qué se siente no ver en los recreos, Mika? Bueno, no sé, a veces te perdés de cosas, ¿no? Pero no sé, a mí la verdad que ya no me da miedo ni nada, porque no sé, como que ya me acostumbré, ¿no? Muy bien, y ya confías un poquito, ¿no? En los compañeros, que ellos te van a ayudar, te van a cuidar. Sí. ¿Sí o no? Un sí de compromiso. No, ¿ustedes la cuidan, amiga? Sí. Acá el caballero me dijo que sí, ¿eh? No, sí, pasa que yo a veces soy la... me da cosa a veces, pero sí. Bueno, hay que superar los prejuicios, Mika, porque uno se tiene que dejar cuidar. Es lindo que la cuiden. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, a ver, esta experiencia de integración, digamos, tiene como personas que la llevan adelante, que trabajan por eso, ¿no? Y una es Graciela Visconi, que está con nosotros, ¿no? Y bueno, en esta cuestión de la integración, vamos a escuchar a ver cómo es integrar, cómo se hace el trabajo, cómo se piensa el trabajo. Mi nombre es Graciela Visconi y soy maestra integradora acá en la Escuela 8 del Distrito para Octavo. Tengo dos niños integrados acá, que son Fabián Espinosa en tercer grado y Micaela Suárez en sexto. Bueno, la tarea concreta del maestro integrador es asesorar a los docentes, acompañarlos en este desafío y en esta hermosa tarea. Y limar cualquier, digamos, dificultad en cuanto, más que nada, al acceso a la información. Realmente las personas con discapacidad visual no tienen limitaciones intelectuales, digamos, como para seguir el ritmo y los contenidos del nivel primario. Pero sí en cuanto a los recursos. Entonces ahí la figura del maestro integrador es la que tiene que adaptar desde... el mapa, el esquema, cualquier gráfico, o bueno, hacer la transcripción a braille del material de lectura o del material de información o la fotocopia que da el docente, o digitalizarlo. Afortunadamente ahora la tecnología nos da una gran mano. Y por otro lado, pasar a tinta todo lo que los chicos van produciendo, todo lo que ellos... hacen. La maestra vea con los mismos errores y dificultades que el chico redactó, escribió, resolvió, puede hacer la corrección diaria y continua y hacer ese seguimiento, digamos. Yo llevo años en integración y siempre la tarea más o menos del maestro integrador es la misma. Sin embargo, el éxito y los logros en cada comunidad educativa es totalmente diferente, a pesar de que mi tarea es la misma, o sea que no depende tanto de mí, te diré. El verdadero maestro integrador es el maestro del grado común, el que está todos los días, todas las horas, porque nosotros los maestros integradores de la escuela especial, vamos, preparamos el material, pero la idea es que no permanezcamos en el aula, que ellos tengan el nivel de independencia y autovalimiento máximo, digamos. Entonces es el maestro de grado común el que, digamos, instrumenta todas las estrategias para que este niño o adolescente esté realmente incluido. Y yo noto un avance muy grande en ese sentido, ¿eh? Porque antes era como que el esfuerzo era unilateral. La escuela especial, el niño y la familia intentábamos integrarnos a esa escuela común, demostrar que podíamos y digamos, obviamente lo lográbamos porque, bueno, se busca que sea exitoso, ¿no? Vamos a llevar a un chico a enfrentar esta situación que no está en condiciones en ese momento, digamos. Pero muy distinto es ahora que la escuela ya toma conciencia de que todos los niños tienen acceso a la escolaridad en igualdad de condiciones y en esta diversidad. Entonces, como la apertura es diferente, ya, digamos, hay una escuela que nos incluye, no nosotros que nos queremos meter. Una escuela que lo toma como uno más, una escuela que incluso busca recursos que nos beneficien a todos igualmente, no que después él busque cómo adaptarse, digamos. Si plantean un nuevo proyecto, qué sé yo, de lectura, bueno, hacen falta libros en formato digital, en braille, en tinta, porque la población requiere esto. Si vamos a hacer un acto, bueno, cada niño de la escuela con sus limitaciones y sus capacidades, ¿qué aporte puede hacer? ¿Y cómo se enriquece, te digo, todo el grupo con la diversidad? Desde los gestos y las actitudes que se trabajan hasta los recursos diferentes, porque a veces, qué sé yo, nosotros que hacemos hincapié en texturas, en sonidos y demás, los demás descubren otros canales que a veces la vista los anula y que les abre un mundo nuevo. Y ese material que preparamos especialmente quizás para el chico con discapacidad visual, lo aprovechan y se benefician todos. Servicio Telam para la radio. El ministro de Economía destacó el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a nuestro país. Hernán Lorenzino afirmó que el crédito de 300 millones de dólares será utilizado en obras viales en el norte argentino y aseguró que es un paso más en el desarrollo de políticas de inversión en infraestructura social. Según el Ministerio de Economía, las primeras tres obras se van a ejecutar en las provincias de Formosa, Santiago del Estero y Tucumán y van a estar beneficiando aproximadamente a 325.000 personas. Luego se continuará con obras en Misiones, Jujuy y Catamarca. Martín Sabatella se presentará en la sede del Grupo Clarín para notificar sobre el proceso de adecuación a la Ley de Medios. El titular de la AFCA se lo informará a las 11:30 a sus directivos tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la constitucionalidad de la totalidad de la ley. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada hace 4 años con votación mayoritaria en el Congreso y estuvo paralizada por varios recursos presentados por el Grupo Clarín que cuestionó 4 artículos de la norma. Para Sergio Massa, lo que decida la Corte Suprema hay que respetarlo. Así se refirió el diputado electo por el Frente Renovador bonaerense al fallo de constitucionalidad sobre la Ley de Medios emitido el martes por el máximo tribunal. A la vez pidió no confundir constitucionalidad con arbitrariedad y por lo tanto asegurar instrumentos que permitan la igualdad ante la ley. En este sentido, Massa opinó que Argentina tiene un tribunal de control que es la Corte y por lo tanto hay que respetar todo el fallo, tanto en los imperativos como en las recomendaciones al Estado. Con el estado de las rutas, desde Vialidad Nacional nos informa Romina Wiener. Conductor, extreme las medidas de precaución ante el alerta meteorológico emitido para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza, Formosa y Chaco. Se recomienda transitar con suma precaución por la posibilidad de fuertes lluvias y vientos. Conductor, aumente la distancia de frenado con el vehículo que antecede, evite las maniobras bruscas y siempre transite con el cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Bueno, último bloque de la Escuela Santa Cecilia con la Escuela 8, con esta integración entre chicos que ven y los que no ven, que son todos compañeros y no se nota, pero para nada la cuestión, porque ya son todos amigos. Nos enseñaron un montón de cosas hoy, ¿sí? Porque cosas que no las habíamos pensado, finalmente acá las pensamos juntos. Decime, Fabi. Yo quería hablar de lo del fútbol. Ay, cierto que nos quedó el tema del fútbol. ¿Quién es murciélaguito de acá? Yo. Ah, son todos murciélaguitos, claro. Y bueno, vos no, Mica. Yo quería hablar de que el que no tiene la pelota tiene que decir el voy para que no se choque ninguno contra otro. Muy bien, muy bien. Y el arquero tiene que llamar desde el arco para que sepamos dónde está el arco. Mirá vos, es todo hablado, fútbol hablado, especial para mí. Decime. Que si, por ejemplo, uno no dice, vos venís con la pelota y uno no dice el voy, eso falta. Ah, mira vos, qué interesante. ¿Eric? Y el arquero tiene un área, ¿no?, para salir, no es que puede salir todo el tiempo. Ajá. Y si salís de esa área, es penal. Y el arquero ve. Muy bien, hemos aprendido cómo es el fútbol. ¿A qué le tenemos que prestar, Fabi? ¿Le prestás los auriculares a tu compañero? Porque se quiere escuchar la voz. Y esta es una oportunidad única. Sí, decime. Háblale bien al micrófono. Yo quería preguntar. ¿Vos querías preguntar? Si usan una pelota, algo. A ver, contéstenle. Ya lo habían dicho, pero contéstenle al compañero. Usamos una pelota que adentro tiene cápsulas y adentro tiene municiones de acero que al chocar hacen el ruido. Muy bien. Con este mini curso de fútbol para ciegos, nos estamos despidiendo, chicos, porque hay otra escuela que quiere entrar. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Les gustó hacer radio? Sí. ¿Sí? Bueno, para la próxima reservamos 5 horas porque trajeron demasiado material. Bueno, 8, bueno, está. 24 horas. Ya estamos. A ver, ¿nos organizamos para hacernos un aplauso a todos? Chao, nos vemos. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.